a saludar a José Ignacio Ibarra, pintor. ¿Qué tal, José Ignacio? Bien. Muy buenos días. José Ignacio, que expone en la Casa de Cristal del Pórtico de San Pedro de la Muza una exposición de óleos de unos cuantos, ¿no? 17, concretamente. 17 óleos. Oye, ¿qué son pintura? ¿Qué son paisajes? ¿Qué es? Hay figura. Entre ellos tengo a Price, curiosamente. Me gusta trabajar un poco la figura con... Bueno, estoy haciendo ahora. Figura, gente trabajando. Gente en sus diferentes labores, diferentes ocupaciones, ¿no? Y luego son paisajes, un poco de todo, unas rías, saco el pórtico de la iglesia de Llodio, y es muy variada, vamos, lleva un poco de lo que estoy haciendo ahora, vamos, nada más. ¿Que te dedicas a la pintura desde hace mucho tiempo? No, cuando me prejubilé, empecé a darle, llevo unos 7 años, 8, vamos, pintando, ya de chaval. En el colegio había destacado bastante, en los frailes, había destacado bastante dibujando. Cuando me prejubilé mi hermana me regaló un trípode y un lienzo, y conservo aquel adhesivo de cuadro. Pero fue el que me animó a seguir pintando. Sí, sí. Oye, y bueno, pues está bien, ¿eh? Esa afición que luego se conserva y cuando uno tiene más tiempo, pues bueno, se saca ahí en toda su potencia, ¿no? Así es. Yo normalmente estoy 3-4 horas diarias pintando, y estando de jubilado, pues es un entrenamiento bonito y ocupas tiempo y tienes preocupaciones. Y, además dicen que relaja mucho, ¿no? Sí, relaja y da disgustos, ¿eh? Vamos, tengo un cuadro que lo tengo atravesado y lo tengo comprometido y lo tengo atravesado y lo he borrado 2 veces. que también tiene sus problemas, vamos, ¿no? Sí, sí. Pues mira, yo ahí desconocía, ¿eh? Porque precisamente la pintura pues pudiera originar así algún problema de ese en ese sentido, ¿no? Pero bueno, ya veo que también los hay. Pero sí, la mayor parte del tiempo me imagino que es satisfacción de pintar y luego de ver el trabajo y sobre todo de que te hagan una buena crítica, ¿no? Sí, bueno, eso es lo que al final es la ilusión, vamos, la ilusión de... sobre todo yo quería pues enseñar un poco lo que estoy haciendo. Estoy cogiendo un nivel creo que bastante majo y creo que tengo 4 o 5 temas bastante majos y es mi ilusión y quiero seguir pintando y ocupo mi tiempo porque un jubilado su primer problema es ocupar el tiempo. Sí, sí, por lo menos cuando te sientas no te sientas en un banco a ver las obras sino a lo mejor en todo caso igual ves la obra pero desde un punto de vista artístico y dices bueno aquí me interesa eso voy a pintar, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, no sé si se ha dado el caso todavía. Muchos paseos que doy cuando no tengo malos pies, pero muchos paseos que voy con la máquina fotográfica y a veces de 100 fotos veo una, ¿no? Pero de 100 una más, pero saco, ¿no? Y tienes siempre un poco la idea de por dentro, ¿no? Y de repente ves un cuadro determinado y dices, ahí va. Si ese tema lo tengo yo, ese tema, no ese, pero otro concreto, y mira que bien lo he resuelto. Y siempre es un modus vivendi del jubilado. Bueno, pues vayan tomando nota, porque cada vez vivimos más tiempo, más años, sí, sí. A medida que avanzan, pues bueno, las técnicas, las medicinas, en fin, y sobre todo el vivir bien y el cuidarse, se vive más años, por lo tanto hay más tiempo libre para ocupar y la pintura puede ser una buena salida, ¿no? Para mí es buenísima, pero es que yo soy un hombre bastante incapaz de estar sentado en la butaca largo rato, vamos, no valgo. Entonces me pongo a pintar y paso horas. O paso horas y de repente lo dejo porque no sale, ¿no? Y ya ha habido un cuadro que lo he estado a punto de borrar, de repente lo he cogido y ha quedado uno de mis mejores cuadros. Pero eso a veces son rachas, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, José Ignacio, pues invitar a todos y todas a que visiten tu exposición en la Sala de Cristal del Pórtico de San Pedro de la Muza de Llodio. ¿Hasta el día? 8. ¿Hasta el día 8 y el horario cuál es? En los laborales de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 10 a 12, de 12 a 2. Bueno, pues aprovechen la oportunidad y tienen un ratito para ver la exposición de José Ignacio Ibarra. Y nada, José Ignacio, te deseamos muchísima suerte. A ver si el cuadro ese que tienes ahí atravesado sale finalmente. Es que ricasco subí. Agur. Agur.